La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población. Para nosotros es otra cosa, es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Cuánta gente ilusa entre el pueblo argentino. Ángel Horacio Molina, ¿cómo le va? Muy bien, Jorge, ¿cómo estás vos? Muy buenos días para todos. Corriendo para la producción, como siempre. Pero está bien, esa es la actitud. Esa es la actitud, me extraña. Una actitud mañanera con una muy buena temperatura, así que hoy no se puede quejar. ¿No lo tenemos al comandante Villa? Hoy Claudito no viene, pero bueno, está con nosotros siempre apoyando el proyecto de Senda Nacional. Esta semana tuvo casi silencia perfecta, Claudio. Así es, absolutamente mérito. Yo también tuve casi asistencia perfecta, tengo una media falta. Bueno, un detalle al pie de página. Cosas que me suceden. Así es. El día de hoy es 25 de febrero de 2010. Así es, Jorge. ¿Dije todo bien? Perfecto, perfecto. Perfecto. No lo critico. El horario 9 y 6 de la mañana. Así es, para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 558-1090 o 153-032-296. Si quieren seguirnos por internet, www.amlibertad.com.ar. Un blog para que estén más informados sobre el programa, www.sendanacional-radio.blogspot.com. Y si quieren escribirnos, pueden hacerlo a sendanacional@gmail.com. Perfecto, ¿y esto qué es? Senda Nacional. Una hora vamos a compartir con ustedes de un programa político con una mirada distinta sobre la realidad. Yo tengo la tesis que usted con esa teoría de que nosotros le damos una vuelta de tuerca a otras noticias, en realidad dice que es un programa retorcido. Jamás he dicho eso, Jorge, que la gente opine lo que quiera. Bueno, el programa retorcido según Ángel Molina. Senda Nacional, caminando la patria. Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Parache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revolver en mano, le agujeró el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Y como decíamos ayer, hoy se cumplen 30 años de que se decretó la intervención a la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, un emprendimiento popular que llegó a tener, entre otras cosas, la biblioteca popular más importante de Latinoamérica, pero además hay que agregarle una serie de emprendimientos productivos y educativos alrededor de ello, y que cumpliéndose 33 años es una reivindicación histórica que tenemos los rosarinos, recuperar esa institución, y se han dado ciertos avances para que esté próxima a que esto suceda. En este sentido se ha decretado una intervención normalizadora, un caso casi único de pasar de una intervención liquidadora de la institución a una intervención normalizadora, designándose un triunvirato compuesto por Lombardo, Meli y Dalo. Y acá tenemos al aire precisamente al doctor Francisco Dalo, miembro de este triunvirato interventor, y le queremos preguntar en qué estado está la situación de la Biblioteca Vigil. Buenas tardes, buenos días, doctor Dalo. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, no, en el estado del proceso de normalización de la entidad, en primer lugar te quiero aclarar vos hacer referencia a lo que en algún momento fue fue una de las más grandes del país, una entidad con una variedad de servicios y de oportunidades al socio que realmente no sé cuántas mutuales la han tenido en este país. Realmente una entidad importantísima, pero bueno, de eso hoy queda desafortunadamente solamente el nombre de la entidad, o sea, la personería de la entidad, y inmuebles que fueron en algún momento propiedad de la entidad, que fueron expropiados por el Estado, y que el gobierno provincial se comprometió a devolver a través de un proceso legislativo en el que teóricamente creemos hoy se encuentra en el Senado de la provincia de Santa Fe. Es decir, que hoy lo que tenemos son una entidad en proceso de normalización, cuyo estado concretamente es, hoy nos encontramos esperando, aguardando recibir fondos que son de la entidad para comenzar el proceso de publicidad y convocatoria a todos aquellos que quieran asociarse a la mutual Constancia Vigil, para una vez realizada la conscripción de socios llamar a una asamblea para la elección de nuevas autoridades. Esto es un proceso que depende no solamente de nuestro accionar, sino que está conducido, manejado por la justicia. Así como estuvo intervenido, la intervención arranca acá en la época del proceso, si no me equivoco, en el año 77. Exactamente. Fueron muchos años de intervención donde lo único que se hizo fue desvalijar a la entidad, se vendieron, expropiaron, regalaron, robaron todo lo que fueron los bienes que había conseguido esta entidad. Después vino el proceso de liquidación de las cosas que quedaban, y el liquidador, con muy buen tino, conjuntamente con el INAES, que es el organismo de control a mutuales y cooperativas en el país, decidieron en lugar de liquidar o digamos terminar con la entidad, decidieron normalizarla y darle una nueva oportunidad, ¿no es cierto?, con todo lo que eso implica para la ciudad de Rosario y para los que alguna vez vivieron lo que fue Vigil. O sea que hoy está proceso de convocatoria de socios. Iniciaremos la convocatoria de socios en breve, apenas tengamos esos fondos, y una vez que haya transcurrido el tiempo fijado por el instituto, nosotros llamaremos a asamblea para la elección de las autoridades. Los fondos, digamos, exactamente, recordemos en qué situación están y cuál sería la idea de la intervención con los fondos. De que, con los fondos es simplemente invertirlo en publicidad radial, escrita y demás, para que la mayor cantidad de personas posibles que quieran afiliarse a la entidad lo hagan. De esa manera lograr una participación amplia y democrática de todos aquellos que estén interesados en participar en este proceso de elección de nuevas autoridades, ¿no es cierto? El mecanismo con los fondos. O sea, no. Sí. Sí, el mecanismo con los fondos. El juzgado, que actualmente cuenta, creo que en la cuenta había alrededor de 400.000 pesos. No son 400.000 pesos, creo que son algo de 200.000 pesos, y eso es un plazo fijo. No, yo estoy hablando de fondos de una suma bastante inferior, son algo de 20.000 pesos en efectivo. Ajá. Que es de lo cual nosotros vamos a disponer para hacer este proceso. No, el plazo fijo no se va a tocar, nosotros. Ese no plazo fijo seguiría estando en la justicia. Seguiría estando en el tribunal. En principio no vamos a hacer uso de eso, porque en una primera instancia no se necesita. Así que no. Simplemente es un dinero en efectivo, que eso es lo que vamos a disponer para realizar todo el accionar previo a la convocatoria. Logrado la disposición de estos fondos, ¿En cuánto tiempo se podría poner a funcionar el triunvirato? No, ¿en cuánto tiempo podrían funcionar para convocar a los socios? Mire, si no me equivoco, yo no recuerdo por resolución exactamente cuál es el tiempo. Creo que a 180 tiene un plazo mínimo de 180 días. Bueno, 180 días, te agradezco la corrección. Esos 180 días simplemente son para que toda la mayor, nada de lo que quiere acá, concretamente, es que todos los que quieran participar, participen. Acá hay distintos grupos interesados en estar presentes al momento de la normalización y ser parte de este nuevo comienzo de la vida de Vigil. Entonces, para que todos tengan amplia participación y no haya de ninguna manera se imposibilita a ningún grupo el entrar en este proceso, se le da todo ese plazo para que todos puedan afiliarse, todos puedan asociarse, todos puedan hacer su labor previa para la presentación de listas, etcétera, etcétera. O sea, lo que quiere el INAE es que esto quede, que acá, digamos, las nuevas autoridades sean electas en un marco de participación y democracia. Eso es lo más importante. Por eso se fijó un plazo amplio. Nosotros hubiéramos querido realmente tener todo esto, hacerlo mucho antes. No existe ningún beneficio para los interventores derivado de que esto se dilate o no en el tiempo. O sea, nosotros queremos normalizar esto, entregar la entidad normalizada, y bueno, paralelamente hemos hecho o hemos intentado de alguna manera conversar con todos los grupos hasta donde se pudo, porque existe una ansiedad lógica de todas las facciones que quieren participar de llamar elecciones, llamemos a elecciones, cuándo, pero bueno, la única finalidad del instituto en esto es amplia participación y participación democrática y abierta para todos los que quieran participar del proceso de elección de nuevas autoridades. Entonces recordemos, digamos, la situación, digamos, ustedes están a la espera de una cantidad de un dinero en efectivo, unos 20.000 pesos para poder ponerse en funcionamiento, que eso dependería de los tiempos judiciales, y los socios serían todos serían, digamos, nuevos socios, no se podría reconocer los socios antiguos ni la antigüedad. No, tengo entendido que no hay padrones de los antiguos padrones y demás, así que todos serían nuevos socios. Ajá, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Dalo. Seguramente seguiremos en contacto con este tema, porque, como dijimos, es una reivindicación histórica que lleva 33 años esta ciudad y particularmente el barrio Tablada, que es muy querido de este programa. Muchas gracias por su atención y por dar una voz oficial que comúnmente se ha escuchado bastante poco, la voz de los interventores, y queríamos escucharla en algún momento. Así que muchas gracias la gentileza, doctor Dalo. Bueno, muy amable tu disposición. Senda Nacional, las entrañas de la historia. Cuando la suerte que genera fallando y fallando te largue parado, cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer, secándose al sol, cuando raje los tamangos buscando este mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llega, llega, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. We'll be right back.

amor explota. Corran a donde chaval, pero amor explota. El amor ciego no se controla. Ayer teníamos una discusión en torno al tema Malvinas, que como dijimos, vamos a tratar de ir tratando cada vez más en profundidad, y vamos a ir tratando distintos aspectos. Y una duda que se nos presentaba ayer, este tema que tanto se alude desde Inglaterra, sobre todo, y desde otros miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene que ver con los kelpers y la autodeterminación de los kelpers. Nos presentaba esta duda ayer Claudio, más o menos con nuestros módicos conocimientos tratamos de saldarla, pero digamos, bueno, vamos a consultar a alguien que haya trabajado más, y precisamente veíamos unos trabajos del año 88 sobre la cuestión Malvinas, del profesor Bruno Bologna de la Facultad de Ciencia Política, y precisamente le queríamos preguntar esto a él. Profesor Bologna, ¿está en línea? Sí, ¿cómo le va? Bologna, se alude mucho la cuestión de los kelpers respecto a Malvinas y su autodeterminación. ¿Es posible aplicar este criterio? Bueno, cuando el tema Malvinas entró en Naciones Unidas en el año 1965, se resolvió que Argentina tenía que negociar con el Reino Unido el futuro de las Islas Malvinas. Es decir, no puso, como en otros casos, la autodeterminación de los pueblos, como se hizo en África o en Asia en el proceso de descolonización, que se le pregunta a la población si quiere ser independiente, si quiere ser colonia. En este caso no se aplica el criterio de autodeterminación, porque es indudable que si uno le pregunta a los habitantes de las Islas Malvinas qué quieren ser, en una época, en el año 1964, decían que querían ser colonia británica. Actualmente ya hay una mayoría de criterio en ellos de que quiere ser independientes. Pero bueno, no se le puede preguntar a la población porque no es una población, diríamos, objetiva. Si son ingleses o descendientes de ingleses, van a estar con Inglaterra. Así que ese criterio no se aplica. Como en el caso Malvinas, el caso de Gibraltar es similar, no se aplica el criterio de autodeterminación. Quedó, viste, más o menos, eso me gustó la pregunta porque es fundamental, porque ayer la CNN le preguntaba al ministro de Relaciones Exteriores Argentina, dice, ¿no se puede hacer un referéndum en Gran Bretaña, en Malvinas o en Argentina? No tenía idea Patricia Yaniot de qué es lo que está sucediendo, pero no se puede aplicar el criterio de autodeterminación en Malvinas. Digamos, voy a hacer una gráfica de lo que sería aplicar el criterio de autodeterminación, y usted dígame si estoy errado o equivocado. Sí. Supongamos que el día de mañana se nos ocurre invadir Uruguay. Sí. Volviendo a viejos conflictos que eran ciertos no hace tanto tiempo atrás en el ámbito latinoamericano, y gracias a Dios hoy por hoy están superados. Sí. Se nos ocurre invadir Uruguay, deportamos a toda la población uruguaya y trasladamos a toda la población de Entre Ríos, y a esa población que nosotros trasladamos de Entre Ríos le decimos, bueno, ellos van a hacer autodeterminación sobre el Uruguay. ¿Sería más o menos así la idea de la autodeterminación de los kelpers? Y yo creo que sí, viste, esto se ha aplicado también en Irlanda del Norte y en Gibraltar. En Gibraltar, el gobierno inglés, en el año 1967, hizo un referéndum, y la gente dijo que quería ser colonia británica. Lo que pasa es que Naciones Unidas sacó un comunicado diciendo que ese referéndum no tenía validez, porque para el caso de Gibraltar se aplica el criterio de la integridad territorial, se llama el criterio. Es decir, es un pedazo de España sacado por Inglaterra, o es un pedazo de España sacado por Inglaterra en el caso de Malvinas igual. Se llama el criterio de integridad territorial, que en estos casos se aplica. Estos trasplantes de población traen consecuencias. Por ejemplo, en el Sahara español, el gobierno de Marruecos trata de meter marroquíes en la zona del Sahara occidental, de tal manera que cuando se haga el referéndum, van a hacer que el Sahara occidental se incline a favor de Marruecos. Pero esto está criticado por Naciones Unidas y por todos los países. Es bueno el ejemplo que das, porque esto se está aplicando un poco en el Sahara español. Marruecos ha tratado de mandar gente, cada vez más gente, cosa que si alguna vez se hace el referéndum se tendría que haber hecho hace como 20 años y por distintos motivos no se hace, la población va a estar de acuerdo en ser marroquí y no un país independiente como pide el Frente Polisario del Sahara español. Bueno, muchas gracias, profesor Bologna, y por aclararnos estas dudas con está mucho bien. Más conocimiento del que modestamente pudimos tener acá Jorge Miranda, quien le habla, y mi compañero Ángel Molina. Muchísimas gracias, profesor Bologna, y seguiremos en contacto. Cómo no, con mucho gusto. Tienda Nacional. Al espejo y me encuentro bien, el mismo gesto, el mismo tipo que ayer afeité, no me alcanza amor, no me alcanza hermano, me necesita un poco más. Día a día sangre de vos seguís ahí, y algún amigo viene y dice que tenés todo para ser feliz, pero no te alcanza, no, no, no, no te alcanza hermano, te necesita un poco compraron los como decíamos, vamos a ir tratando el tema Malvinas. Hay muchos aspectos de tratar de Malvinas, y en particular uno que es muy difícil conseguir quien sea opinión autorizada en esto, y es en particular una medida con que salió el gobierno, que es el control hacia los buques que entren o salgan de las islas. Y de hecho es algo que nos planteábamos en el programa, que hoy por hoy es imposible, Ángel, uh-huh, hacer esto si no anclan en un puerto continental. Uh-huh. Y esto tiene que ver con lo que ha sucedido en concreto con las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Independientemente del rol de las Fuerzas Armadas, hoy por hoy lo que es el material de las Fuerzas Armadas está más que desfasado y en condiciones más que preocupantes. Y para preguntarle sobre esto, hemos contactado al vicecomodoro retirado Horacio Ricciardelli, que entre otras cosas es veterano de Guerra Malvinas, uno de los fundadores del Comando de Transporte Aéreo e integrante actualmente del Movimiento Cóndor, con lo cual creemos que es una opinión bastante autorizada para hablar de estos temas. ¿Está en línea, vicecomodoro? Sí, muy buen día, y bueno, ante todo agradecerle la entrevista y un saludo para todos ustedes, la conducción del equipo de Senda Nacional, y sobre todo a los oyentes de AM Libertad. Quedo a disposición de las preguntas que ustedes van a hacer. Nosotros nos hemos planteado otra tesis, digamos, hoy por hoy, aparte con la belicosidad que han expresado desde el gobierno británico, recordando permanentemente que hoy por hoy las islas están muy bien defendidas a diferencia del 82, hoy por hoy Argentina, ¿tiene alguna capacidad de llevar medidas de policía sobre la depredación que se hacen de nuestros recursos naturales en el área de las Islas Malvinas? No, de ninguna manera tiene el poder ni de policía ni de disuasión. Uh-huh. Si de policía sería la prefectura naval, ¿no es cierto?, en lo que es la zona que internacionalmente está reconocida, que son las 12 millas marinas de la costa, cerca de 20 kilómetros de la costa, ese, digamos, sería ejercido por lo que es la prefectura naval argentina. De ahí a las 200 millas, que son las zonas de exclusiones económicas en aquellas naciones como la Argentina, que gozan de una plataforma submarina muy amplia, evidentemente, desde el hundimiento del crucero General Belgrano, en plena conflicto el 2, ¿no es cierto?, de mayo de 1982, la Argentina para nada ha incrementado, uh-huh, desde ese momento, la disuasión, en este caso al siglo XXI, en el 2010, para ejercer su soberanía sobre los recursos naturales, que son esas 200 millas. Bueno, está en disputa las 350 millas, como ustedes saben, que fue presentado el año pasado, vencía el 15 de mayo del 2009. La Argentina presenta por allá por fines de abril la consideración de las 350 millas, que también la presenta Inglaterra, con la cual está avanzando a través de Malvinas, de Georgia, uh-huh, del Sur, Sandwich del Sur, ya no solamente en la parte continental argentina, sino también en lo que es el sector antártico argentino. Uh-huh. Y si a eso le sumamos la nueva constitución europea firmada el 1 de diciembre del 2009, por la cual yo creo que ahí es donde de alguna forma obtiene, entre comillas, el derecho Gran Bretaña, porque hasta ahora no tenía ningún tipo, ni derechos jurídicos, históricos, económicos, geopolíticos y hasta geológicos, porque es parte indivisible de la plataforma submarina argentina, y le faltaba algún tipo de derecho internacional. Esto la misma Naciones Unidas, que se creó el Comité de Colonización, puso, ¿no es cierto?, en el tapete de que era, digamos, un anacronismo colonial lo que estaba haciendo Gran Bretaña con las Islas Malvinas. Entonces creo que a partir de esta constitución europea logra, por eso dije entre comillas, un derecho que nace pura y exclusivamente de la fuerza militar. Ajá. Que es lo único, y estamos a la vista, que es lo que está haciendo. Acá hoy sale de que mandaron un submarino nuclear. La información que yo tengo es que ya están, y no uno, hay dos que están patrullando, ¿no es cierto?, el Atlántico Sur, porque mienten permanentemente por una razón de intereses estratégicos de ellos. Y acá viene lo más grave, como contrapartida. ¿Qué pasó en la Argentina? Y en la Argentina, como estaba escuchando que ustedes muy bien estaban diciendo, la indefensión es total. Ajá. Total, comparativamente, inclusive a las pérdidas que tuvo, digamos, la Argentina a través de su accionar bélico después de Malvinas, yo creo que es, no es comparable. Yo creo que no hay ningún momento histórico en la Argentina que haya llegado a una indefensión tal como la que tiene ahora. O sea, desactivó todas las bases aéreas navales, inclusive de la Patagonia, ¿sí? Y sumió en la inoperatividad, inclusive no hay reserva. Ustedes saben que la eliminación del servicio militar obligatorio, en la cual nosotros estamos hace un año empeñados en una campaña con un gran éxito en todo el país, llevamos más de 60.000 firmas recolectadas, y muchos de ellos jóvenes, para que se vuelva a hacer un servicio cívico militar, no por ahí con las injusticias y cosas que pasaban en otra época, pero es necesario, cualquier país tiene que tener reservas. Países tan democráticos como Suiza, Suecia, Noruega, no, Finlandia lo tienen. Hola. Sí, sí, hola. No, que países de la característica de Suecia, Finlandia, Suiza, que no podemos acusar de ser precisamente regímenes totalitarios, tienen servicios militares. Hola. Exacto, y tienen la convocatoria hasta los 55 o 60 años, en caso de Suiza. Bueno. Yo creo que todo esto, lo que parece un desatino, no lo es, sino todo lo contrario. Esto es una planificación llevada a cabo no solamente por el accionar. Yo le llamo, acá hay una maniobra de pinzas, ¿no es cierto?, y en la cual se aplica lo que se llama la estrategia indirecta. Es decir, Inglaterra, con su fuerza pura y exclusivamente militar, su presencia en el Atlántico Sur, y también internamente en la Argentina, a través de lo que es el manejo de la diplomacia inepta, totalmente inútil, y esto lo tengo que decir porque yo me he sentado a hablar con algunos cancilleres de los últimos tiempos, menos este que no recibe a nadie en su soberbia, y desmanteló, entre paréntesis, el departamento Malvinas de Cancillería. Hay tres personas, ustedes pueden conseguir eso cuando son vitales, o sea, están obedeciendo al plan inglés. Y la otra área es el Ministerio de Economía, en la cual, desde nefasto, el domingo Felipe Cavallo, ministro de Relaciones Exteriores, cuando firma con Menem, que acaba de mostrar la hilacha otra vez, ¿no es cierto?, cuando firma ese tratado ignominioso que es el 15 de febrero de 1990, el Tratado de Madrid, que es un acuerdo, no es tratado, el carácter de tratado, pero en realidad es un acuerdo para que no pasara por el Congreso Nacional. Y cuando no se tomen medidas, y acá viene, ustedes dicen, bueno, ¿qué medidas podemos dar en la indefensión que estamos sumidos? En la destrucción de todo el aparato logístico, tecnológico, industrial que daba sostén a la defensa de una nación, porque cuando hablamos de defensa, la Fuerza Armada, como decía en su momento en el discurso del 1944 de defensa del general Perón, la Fuerza Armada es como la punta de la flecha de lo que sería el arco, ¿no es cierto?, y la cuerda que es todo lo ateniente a la defensa nacional. Y bueno, ¿qué medidas se pueden tomar acá? Y se pueden tomar muchísimas medidas, como alguien dijo, la víscera más sensible es el bolsillo, creo que evidentemente tenemos acá muchos intereses ingleses, inclusive he visto por internet que ya empezaron campañas de no compres de las firmas inglesas, pero ¿y el gobierno qué? Y el gobierno tímidamente tuvo el respaldo amplio recién en estos días en México, ahora en Cancún, ¿no es cierto? Y, pero ellos se preguntan, pero ¿y la Argentina qué está haciendo? Si ellos son los interesados directos, nosotros podemos apoyar todo lo que queremos. Bueno, creo que esto es un resumen más o menos acorde a lo que está pasando, ¿no? Vicecomodoro, muchas gracias. Sí, lo escucho. Desgraciadamente se nos termina el programa, ya le estamos quitando minutos a Rapitango del señor Carlos Mori, y en cualquier otro momento estamos en contacto y muy claro sobre una situación de indefensión, y queremos desayunado que teníamos una hipótesis de conflicto que los gobiernos desde hace tiempo se encargaron de desconocer sistemáticamente. Muchas gracias, Horacio Ricciardelli. No, gracias a usted, ¿eh? Esto fue Senda Nacional y los dejamos con Rapitango con el señor Carlos Mori.